La M patrón controlando de norte a sur, de este a oeste. ¿Tú me entiendes? Yeah. Yo no soy Pablo ni Robin Hood. Me llaman Diablo los niños del Hood. No es por ser malo, es por la actitud. Yo soy un duro pa' que sepas tú. Ellos no son calle Winnie the Pooh. Antes no teníamos para champú. Ahora nos bañamos hasta con Grey Goose. Tengo los poderes como Belzebú. Cazando fantasmas como Scooby-Doo. Salimos a las 12 y se apagó la luz. Si te veo en la calle suena tururú. Lo hice por los míos, bro, ¿qué harías tú? Ser callejero no son los tatú. Tener los cojones, tener la actitud. Yo conozco tu barrio con exactitud. Yo siempre ando solo y esa es mi virtud. Yo no soy Pablo ni Robin Hood. Me llaman Diablo los niños del Hood. No es por ser malo, es por la actitud. Yo soy un duro pa' que sepas tú. Ellos no son calle Winnie the Pooh. Antes no teníamos para champú. Ahora nos bañamos hasta con Grey Goose. Tengo los poderes como Belzebú. Me dicen el capo. Capo. Me dicen el capo. El capo. Me dicen el capo. El capo. Me dicen el capo. El capo. Cheque, cheque. A los 17 me compré una mansión. A los 18 ya sentí la traición. A los 19 directo a la prisión. Luego un par de años tenía una misión. Salí con 25 y varios juicios. En la calle ya tenía mi beneficio. Tenía par de carros y edificios. Pero había una guerra con sacrificios. Pana virao, hermano de crianza. El dinero pesa mucho en la balanza. La amistad con los negocios no transan. Los animales salvajes jamás se amansan. Empezó el negocio por añaza. Ahora tenemos mucho, ya controlamos las masas. Tengo conexiones en América y la NASA. Los míos somos callejeros, pero de raza. ¿Me entiendes, cabrón? Me dicen el capo. El capo. Me dicen el capo. El capo. Me dicen el capo. El capo. Me dicen el capo. El capo. Ay. El capo ya está aquí. El capo ya está aquí. El capo ya está aquí. El capo. El capo ya está aquí. El capo. Michael de la calle. Yo, San Isidro, Mañaza, Tenerife, Las Islas, Canarias. Yo, ¿tú me entiendes? Dime Lupión. Yeah, Yellow Boys. Tú no sabes de lo que estoy hablando, hermano. Ey, de corazón a corazón, bruh.